Miércoles 13 de agosto. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. Este pasaje del Evangelio siempre es de plena actualidad en nuestras comunidades, pero más por defecto que por exceso. Por defecto porque pocas veces los problemas se abordan de frente, con claridad y caridad. En muchas ocasiones se prefiere el chisme, alimentar el rencor entre personas o grupos. Y por parte de los pastores, obviar los problemas o directamente desentenderse para evitar que se les pueda señalar con cuestiones mundanas, dedicándose en exclusiva a la liturgia. Sin embargo, el Señor es muy claro al dar a la comunidad cristiana el verdadero valor que tiene. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, en el fondo nos falta fe para creer que el Señor está presente en los sacramentos, pero también en los hermanos. Nos falta amor para percibirle en el que Él nos da, en el que nos entrega. El perdón de corazón implica fe y amor. Tendríamos que ser consecuentes con nuestra identidad cristiana, percibir el don recibido para atar y desatar, y ser y sentirnos responsables de nuestra comunidad según el servicio de cada uno en la misma. Y que en cada Eucaristía presentemos al Señor unas ofrendas sinceras y coherentes de amor y perdón para que Él las convierta en su cuerpo y sangre. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.